Che, hoy es 17 de agosto, el programa en vivo, ¿no? Después viste que repiten y todo, pero se conmemora la muerte de San Martín. Y viste que hablamos un montón sobre las cosas que hacen los medios de comunicación ahora, ¿no? Que le pegan a los jubilados, por ejemplo, y dice que los empujan, ¿no? Y deforman un poco. Bueno, parece que San Martín no era tan blanco como están todos los cuadros, ¿no? Parece que San Martín vivía en Misiones, ¿no? Era De en corriente, Corrientes, señor. sí. Difícil, ¿no? Que el tipo al solcito durante toda la infancia. Es más, Norberto Galasso dice que era más un paraguayito, como dirían ahora, que un argentinito, ¿no? Y lo ponen, incluso la madre, ¿no? Que era española, dicen que era una criolla, una argentina. Bueno, un montón de cosas que se van deformando a través de la historia y de tanto que se dice, de tanto que se dice, y bueno, mucha gente se lo cree, ¿no? Y parece que hay muchas cosas que hay mucha gente que se la cree y hay muchas cosas que están dejando de creerse porque están pasando al lado tuyo, ¿no? Si te lo cruzás a San Martín, que aparece ahora, no sé, con una. En el En un sueño, sueño, y ahí lo ve, que es morochón. claro, Ahí decís, che, me estuvieron volaseando un poco. pero No che, era argentino, era latinoamericano, por ejemplo. ojo, No era un ejército argentino, era un ejército argentino, chileno, con gente de otros. De otros países puede ser, ¿no? A los jubilados ahí en el puente Pueyrredón, ¿los empujaron o les tiraron con chorros de agua fría, les quisieron pegar palazos? A la gente del Parque Pereira, ¿les tiraron con balas? ¿Qué pasó? Hoy vamos a hablar Cosas serias. cosas serias, claro. Pero vamos a tratar de verlo desde otro lado, no desde el lado que muestran algunos medios, ¿no? La gente que estaba en Parque Pereira, por ejemplo, era gente que podía estar ahí, que no estaba cometiendo ningún delito, No. ¿no? Pero bueno, algunos medios lo tratan de otra forma. Pero no vamos a hablar de los medios, vamos a hablar de las cosas que No. pasan, ¿te parece? Sí. Porque el medio. No, a nosotros no va, digamos. No, no, aunque seamos, ¿no? Un medio también. Claro, ojo. Che, che, ponemos la agüita y arrancamos la pulsera de radio, ¿te parece? Dale. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La pulseada radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. Uno, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. El cantor y director del programa, Marcelo Santillán, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. ¡Opa! Soy Sebastián García Mardones, del otro lado está Raúl Lafitte. En un ratito llega Martín Luna, Damián Lambusta, Tony Fenoy, Carlos Gassman. El equipo completo de La Pulseada de Radio, que va a estar durante estas 2 horas contando algunas cosas que están pasando y otras que pueden pasar. ¿Te parece? Sí. ¿Cómo viene, negro, la preparación para el Día del Niño ahí en el hogar? ¿Sabés algo? Ya me dijeron que va a venir candombe. Sí. Va a venir, no sé, va a venir los... ¿La minga no era, no? ¿Eh? ¿La minga no iba a estar? Sí, sí, señor. Ajá. ¡Una sorpresa! Bien, bien, bien. Ha llegado Carlos Gassman, al sí. estudio. ¿Cómo anda, Gassman? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Bien, bien, bien. Perdón, a Carlos le molesta que le digamos por el apellido, pero es una pavada que hacemos siempre acá con la Ambusta. Loco. Que es Damián. Como, ahí está. Claro, ahí está. Bueno, ¿y cómo viene la semana, Carlos? Bien, todo bien. Perfecto. Pocas palabras, justas, pero pocas. Bien justito, dijo. ¿La FI, todo bien, tranquilo? Excelente. Bueno, hoy en La Pulsera Radio, como adelantábamos hace un rato, vamos a estar conversando con gente que estuvo ahí en el Parque Pereyra. Uh-huh. Sí, también tenemos una nota, Carlos, de un homenaje, ¿verdad? Sí, vamos a hablar con un actor y cantante que va a presentar un espectáculo este sábado a las 20, que es un homenaje a Paco Ibáñez. Y ¿Quién era Paco Ibáñez? Paco Ibáñez es uno de los próceres de la canción en castellano. Ajá. Musicalizó a los grandes poetas españoles y este espectáculo reúne los mejores temas de Paco Ibáñez, que lo cual significa los mejores poemas de la historia de España. Bien. Bien. Todo eso y mucho más. Tony Fenoy, ¿vendrá Tony Fenoy? Arrancaban con la huelga de hambre, los curas por la opción por los pobres, vamos a tener algo de eso, una huelga de hambre ¿cómo se diría? Pensando y pidiendo, reclamando, en solidaridad, no me salía. Sé que Milagro Sala levantó por pedido de sus familiares su propia huelga de hambre. Cosa que está muy bien. Bueno, ha llegado Luna también, nos vamos acomodando, vamos a escuchar un poco de música, vamos a bailar un poco, si te parece, acá dentro del estudio. A ver. Porque hay que descargar tensiones para estar relajado, para charlar y para comentar. Vamos a escuchar a la Small Swing, no me acuerdo cómo se llama la canción. Ay. Caminos Cruzados, mirá, justito de lo que veníamos hablando. Uh-huh. ¿No? Dale. Ya venimos. Ya venimos, Radio. Escuchábamos a la Small Swing, esta banda que toca en la calle siempre. Small Band Swing. Bueno, la Small Swing. La banda, escuchábamos a la banda, la Small Swing Band, o la Small Band Swing, que es esta banda que toca en la calle, que son espectaculares, la verdad que son muy buenos. Uno pasa por la calle y se encuentra con una big band tocando estos temas de swing, de estándar, se hace una cosa increíble. La verdad que está buenísimo. Y con una, además con una idea, desde hace muchos años tocan en la calle, ya tocan en espectáculos y en otros lugares, pero ellos deciden seguir tocando en la calle y ellos mismos cuentan que la calle les dio mucho, ¿no? Uh-huh. Y que les sigue dando, así que bueno, un abrazo para los amigos de la Small Swing Band. Uh-huh. Band. Sí, band. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que cantar? Sí. Y tengo que buscar algo para... Una canción. Una canción. ¿Y qué va a elegir? Ah, algo de Gilda. Y sí. Muy bien. Y sí. Muy bien. Yo creo que sí. Llegó la Ambusta, que es Damián. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, depende. Sí. Venía las corridas, pero por suerte el chofer del este 16. ¿Qué venías corriendo arriba del colectivo? No, por suerte venía escuchando la publicidad de radio el chofer. ¿En serio? ¡Epa! Ah, perdón, el día que pase eso. ¿Qué? Yo me muero. Está bien, ojalá el chofer escuchara en radio comunitaria. Eso es más o menos como que la hinchada cante un tema tuyo. La verdad es que nunca me pasó de subir a un medio de transporte, ¿sí? Está bien. Claro, a subir a un medio. A un diario. Pero sí. Bueno. Quizás algún día, cuando pasa, la correlación de fuerza sea diferente. No, pasa bueno, más de lo que confianza. Nosotros pensamos. Uh-huh. Y bueno, no vamos a hacer ningún juicio de valor sobre nadie. Pero... ¡Ojo! Pero bueno, suele pasar. Me gusta que Santillán elija un tema de Gilda para cantar. Me encanta. Sí. Oye, y ese tema para el viernes. ¿Para este viernes? Faltan 2 días. Uh-huh. Bueno, lo va a tener que ir definiendo y ensayando. Así que hoy, antes que termine el programa, podemos escuchar uno y lo canta como el otro día. Y porque los chicos están cantando para el fin de año, una cosa así. Ah, bien. Están preparando como el acto de fin de año. Claro. Está bien, con tiempo viene. Uh-huh. Bien. Porque hay años que se termina más rápido también. Sí. Hay que ser. O hay mucha gente que está esperando que se termine eso, sí. ¿Verdad? Claro. No, o por ahí capaz que nos cortan el año antes con el tema de los recortes. Puede ser eso, ¿no? Sí. No sé, yo. Leí una nota la vez pasada que decía que la Tierra está girando más rápido y que el día tiene menos horas. Por lo tanto, el año también tiene menos días. Carrió dijo que las cosas iban a mejorar en el tercer semestre, así que a lo mejor se trata de un año de 18 meses. Sí, eso sería peor. No le escuché eso. Dígame, señor, no caerle de bolilla. ¿A quién? ¿A Carrió? No, era un chiste, Marcelito. Sí. Ah, está bien. Estábamos riéndonos porque cometió un acto fallido y claro. En lugar de decir, como decían los otros miembros del gobierno, que las cosas iban a mejorar en el segundo semestre, uh-huh. Dijo, la mejora se va a ver en el tercer semestre. Ah. Y no diría, hay tercer semestre. Diría, no. Tato Bueno parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Si no fuera trágico sería cómico. Claro. Sí. Estamos casi en comunicación. Vamos a mandar saludos a todas las radios que retransmiten este programa. Nuestro programa, sí. que tiene una buena idea, sí, pero sí. Que tiran buena onda, que sigan. La 221 Radio, por ejemplo. Sí. Raíces, los amigos de Radionautas también. Ajá. La Charlatana. Sí, La Charlatana. Radio Estación Sur. Barrilete se llama la radio de Paraná. Sí. ¿Y Paraná. Sigue sonando? ¿Alguien lo escucha? Sí. Bueno, un saludo a toda la gente de Paraná. Todos, Paraná. ¡Muah! ¡Opa! Y yo me estoy enganchando porque a veces digo, vamos a escuchar a ver qué pasó, qué salió, y escucho los otros programas de las otras radios. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, sí. Sí, hay uno ahí en Radionauta que está antes que nosotros, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un análisis político que me interesa. Está bueno. Ese sí que vale la pena. Ajá. No, sí, porque nos deja una audiencia que está bien, digamos. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos que se pregunta algunas cosas. Pantalla, ¿no? Claro. Caliente, como dicen en televisión. Claro, esto sería parlante. Parlante caliente. Sí. Pasé el mate, Negrito, porque te lo agarraste de micrófono en la radio. Bueno, no vamos a tener la comunicación por ahora, nos dicen. Tratando de comunicarse por todos los medios que tenemos, ¿no? Que sería el teléfono ahora, y no estamos logrando. Así que, si les parece, escuchamos un temita cortito y volvemos acá con la llamada o con otra cosa, porque hay un montón de cosas. ¿Cómo se llama el tema? Ni idea se llama. No, yo no tengo ni idea. A ver, poné un cachito, a ver. Ah, esto es Mutandina. Acá hay un rock and roll. Esto es un tema viejo de Mutandina. Es más, ese nene que habla debe tener 18 o 20 ahora. Tocaba Marcos Archetti acá, por ejemplo, el bajo. Ah, mirá vos. Estaba Rigo Quesada en la guitarra. Mirá. Y Mato Ruiz. Corren riesgo de ser ciertas y ser cantando bien el saxo también. Ciertas carreras. Unos grosos. Sí. Poné la música, estamos charlando nosotros, hermano. Estaba contando los chicos. Esperas exasperan y los suspiros envenenan también, y ciertas condenas no valen la pena ni tenerlas en cuenta, y al menos por ahora pesan más que mil discursos y se omiten con mentirosa razón, y ciertas razones no razonan por sí solas, y además el enemigo no las usa a tu favor. Entonces deja correr, deja correr, deja correr las cosas de lugar. No. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. En la publicidad de radio. ¡Opa! Lo agarré, me parece. Con una masita. No con las manos en la masa, sino con la masa en la boca. ¡Ole, ole, ole! Como le decimos en mi pueblo, el paquete de masitas. Es lindo eso, ¿no? Y sí, acá le dicen galletita. Me tuve que acostumbrar. Pero bueno. En la confitería. En Azul seguimos pidiendo masitas. Anda a comprar masitas. Anda a comprar masita. Así es. En Córdoba también. Y le dicen a la UAT le dicen. ¿Cómo? En Uruguay. Santi Jan, como. Anda a comprar masita, vos. Le dicen al boliche, le dicen la confitería todavía, ¿no? Sí. No y sé a la si confitería, tanto ¿cómo ahora le dicen? Panadería. No hay confitería. No hacen confite en ningún lado. Sí, sí. Bueno. Sí, logramos la comunicación telefónica. Sí, nos olvidamos. Esperando. Sí, vamos. ¿Quién está en el teléfono? Mi hermana Estela. Hola. Hola, Estela. Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Bien, bien, todos bien. Acá organizando un poco la comida para los chicos. Bueno, con los nenes estamos cocinando. Mi marido. ¿Qué están cocinando, Estela? Milanesa con papas fritas. ¡Ah, bueno! ¿Cuántos pero son? Pero hace un par de platos más porque tenemos todo. Hay que hacer para un batallón, pero bueno. Los chicos va a quedar un gusto un poco, ¿no? Sí. ¿Cuántas milanesas tenés que hacer para toda la gente que está en tu casa? Mirá, para toda la gente de mi casa tengo que hacer un tupper lleno, como dos para cada uno. Ahora si no está el negrito Santillán. Ya, no estando el negrito Santillán, ya se ahorran como media docena de milanesas. No, al negrito le guardamos. Ah, el negrito, claro. Pero largo y el plato queda ahí hasta el otro día. Porque come como lima nueva, ¿eh? No sabés. Es impresionante. Sabés. Arrasa con todo. Está bien. ¿Cómo andas, hermanita? ¿Cómo andas, negrito? Bien, ¿vos? Bien, bien. No te pude escuchar porque justo estábamos recibiendo a una gente que trajo Pati para el domingo. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! Así que bueno, estamos teniendo suerte. Creo que Cajade nos está dando una bendición grande. Sí, la verdad que sí. Ojalá que se porte el día. ¡Qué grande! Bueno, contanos un poco cómo viene lo del domingo, Estela. Y el domingo vamos a hacer el Día del Niño. Bien. Vamos a hacer unos choris, Pati, una chocolatada después a la tarde para los nenes. Y después se va a repartir golosina, ¿viste? Los juguetes muy enquilombados porque muchas veces muchos chicos no se llevan más de otros barrios y es como una pelea, ¿viste? Así que es para pasar el día, para compartir. Creo que después del libro que fuimos a la presentación del libro, creo que esto nos motivó más a nosotros, a los educadores y a los chicos. Y más por los chicos lo hacemos, ¿viste? Porque ellos esperan con ansia su día para que todo lo halaguen a ellos, que ellos es el día de ellos. Claro. Así que estamos ahí metiéndole onda, ¿viste? Un poco, organizando todo para el domingo, para que salga todo bien, que ojalá se porte el día, pues están viendo días lindos. Sí. Así que más la idea es para que vengan la gente y se cope con estar acá, pasar el día y la tarde acá con nosotros. De una. Con unos mates de por medio. Sí. ¿A qué hora tienen pensado largar ahí al mediodía? Y empieza todo 12:30. Joya. Después va a haber títeres, va a haber juegos, viene la minga. La minga que nunca nos falla porque muchas veces el hogar no pudimos hacer el mismo día y esperábamos, pero la minga siempre al pie del cañón estaba con nosotros acá. Qué grande. Y pasaba la tarde con los nenes. Sí. Así que, bueno. Así que Santillán. Así que Santillán. En San Lucas, donde estuvo Maylene internada, que es una murga también de chicos especiales, que estamos esperando eso, que nos contesten. Pero bueno, después vienen todos. Bien. Así que Santillán, si va a la minga, Santillán se va a bailar unos candombes. ¡Guau! Wow, Nero abre todo, abre el hogar. El Nero es como que, viste, esperamos que venga la minga para verlo a Nero, viste, que está en su salsa con los chicos. No. Y baila y no para. No. No para nunca. No, Estela... no sabés lo que es la alegría del hogar, el Nero. Y bueno, más que eso, es eso se trata, ¿no? De que los chicos la pasen bien y disfruten su día y bueno, sacarle un poco la sonrisa, viste, de tantas amarguras, viste, que se va sobre de semana. Pero bueno, va más que nada para ellos, el día de ellos. Uh-huh. Estela, ¿hace falta algo más para el domingo? ¿Para el domingo? Y hasta ahora estamos juntando, viste, tenemos que esperar ahora los de UPCN que traigan golosinas, pero hasta ahora tenemos todo tenemos. Buenísimo. Tenemos la música que nos trae Gonzalo el sábado, y después, bueno, ya tenemos todo armado. Uh-huh. Qué lindo. Che, y, bueno, vamos a hacer la invitación entonces, a partir del mediodía. A partir del domingo 21, 12:30, ya se larga todo acá en el hogar. Choriceada, Pati, y bueno, y después para pasar el día acá con los pibes. ¿Dónde está el hogar? 643 entre 12 y 13. ¿Y cómo vamos desde...? Y el este, bueno, si venís del centro, de la parte del centro, tomás el este, el 14. Le bajás en 7 y 6:43. ¿Y ahí para donde va toda la gente? Vas para donde va la gente. Vos vas a ver un caminito de gente porque creo que se está moviendo por todos lados, porque todo el mundo llama, todo el mundo comparte. Y creo que se van a venir gente. Oye. Porque la gente va donde, viste, hoy en día está muy jodida la mano. Sí. Y estas donaciones que nos dieron a nosotros, gracias a la gente, viste, que vos pedís y la gente aporta, viste, más que nada porque por ser del hogar. Uh-huh. Pero creo que la gente va a venir donde le dan comida. Creo que es eso, ¿no? Porque va a haber eventos por todos lados, pero el hogar... Siempre, como siempre hizo Cajade, la comida de por medio para la gente, para los chicos y la familia. Buenísimo. Así que, bueno, están todos más que invitados para que vengan acá a pasar el día. Uh-huh. ¿Eh? Dale, hermanita. Dale, Negro. ¡Vamos todavía! Dale, vos dale, seguí auspiciando eso para el domingo. Sí. ¿Eh? Les bueno. mando un beso grande. Bueno, un abrazo Estela. Grande, Estela. Un abrazo grande. Nos vemos. Que salgan ricas las milanesas. Dale. Sí. Un chao, saludo chao. Para mi cuñado, dale, para mis sobrinos. Chao, Negrito. Chao. Bueno, hablábamos con Estela ahí del festejo del Día del Niño el domingo en el hogar. Mm. Y también, bueno, hoy no vamos a hablar con Claudia, porque cuando tenemos que hablar con Claudia necesitamos un programa aparte. Uh-huh. Pero también pasemos a la invitación. Nada, porque Claudia es de palabras sobrar. Habla mucho, Claudia. Ella se ríe porque dice que cuando nosotros tenemos que llenar una hora de programa, la llamamos a ella. también contar e invitar que el sábado, este sábado, en Chispita, la casita de día, también se festeja el Día del Niño y el cumpleaños de Chispita, que siempre está tan junto que generalmente se festejan. 18 así que, años, ¿no? De Chispita. 18 años puede ser, parece sí. Que sí, 18. Bueno, sí, sí, porque hace poco fueron, sí había sí, 18 años. Así que, bueno, ahí están los festejos siempre de Claudia y todas las educadoras de Chispita. Chispita es en 151, entre 70 y 70 bis, y arranca a 2:30 de la tarde. Así que, bueno, ya todas las invitaciones hechas para el fin de semana, para sumarse a los festejos de la obra en sus diferentes casitas. Y acá tenemos a Marcelito, que como dijo alguna vez Javier en el número de la pulseada, que fue tapa, es un niño eterno, así que el tercer domingo de agosto siempre será su día. Siempre será su día. Uh-huh. Bueno, y ustedes también. Bueno, no, el domingo la festejamos. Es para todos. El domingo la festejamos todos ahí en el hogar. Dale, ¿vamos a escuchar un temita? Dale. ¿Musical? Bueno, a ver, tema? La Fit, man, a ver que con qué nos sorprende. Se está convirtiendo en el musicalizador del programa, Raúl Lafit, sí. Que es el operador que tenemos acá en Futura. El operador, ¿qué tema? Operador musical. Operador... Está bien. Listo, dale, mándelo. Mundo cachumbo, equeco, que no das más. Voy a buscar el río de Pachatay. Hombrecito de tierra, son es verdad.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio. Seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Seguimos en La Pulseada Radio. Y bueno, y algo de lo que adelantaban hoy los chicos al inicio del programa tenía que ver con una comunicación que íbamos a establecer con... Ya la establecimos. Ya la establecimos con Lautaro Leverato, que es, bueno, miembro del movimiento de pequeños productores y productoras. Bueno, en realidad mejor que se presente él y nos cuente un poco qué es lo que hace y con quiénes labura cotidianamente. ¿Cómo estás, Lautaro? Damián te saluda. Hola, buenas noches, Damián. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, Lautaro, contanos un poco, primero eso, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Con quiénes trabajás? ¿En qué lugar? ¿Qué cosas hacen cotidianamente? Yo formo parte del movimiento Pequeños Productores y Productoras, una organización de quinteros de todo el cinturón hortícola de Platense, ¿no? Que trabajamos en Arana, en Echeverri, en Abasto, en Olmos, en El Peligro, en distintas zonas de la región. Y bueno, un movimiento conformado por familias quinteras, son las que producimos alimento fresco para y verduras para toda la población. Ese es un poco el perfil de la organización y bueno, contento de trabajar. También trabajamos con el MTE y participamos de la FETEP también, de la Central de Trabajadores y la Economía Popular. Y bueno, Lautaro, ¿qué fue lo que estuvo pasando este último tiempo, digamos, en relación a la posibilidad, digamos, de organizarse con respecto, digamos, a la posibilidad del uso de la tierra y el trabajo, digamos, de los productores? Sí. Bueno, acá en el sector existe uno que, para contextualizar, que es el cinturón hortícola más importante del país. Este cinturón hortícola abastece a toda el conurbano, a toda La Plata, Capital Federal y las grandes ciudades del interior, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, ¿no? Esto para dimensionar la importancia que tiene el cinturón hortícola platense. También no está exento de problemáticas, ¿no? Nosotros decimos que hay tres grandes problemáticas en este sector, que por un lado está el tema de la tierra. La inmensa mayoría de nuestros compañeros y de otras organizaciones también son todos arrendatarios, ¿no? Acá se da el tema de la especulación inmobiliaria. En esta región se paga el precio de la tierra por producir más alto de toda la Argentina, ¿no? Más caro que las mejores tierras y suelos de toda la Argentina, se paga hasta 10 veces más de lo que se paga en cualquier otra zona del país para producir. Ese es un problema, ¿no? El tema tierra. El otro tema es el tema de la comercialización. Es un sistema totalmente viciado por los intermediarios. Puede llegar a haber una diferencia de hasta 1000% en lo que se le paga al productor en la quinta y lo que se le paga y lo que paga el consumidor en una verdulería en todos estos centros urbanos, ¿no? Para darte un ejemplo, se llegó a pagar 15 o 20 pesos el cajón de tomate en el verano y cualquier familia que iba a la ciudad a comprar no bajaba de 20 o 30 pesos el kilo tomate. Esto para dimensionar cómo está viciada la cadena y que esto afecta directamente al productor que vende por debajo del costo y a la familia laburante de la ciudad que le sacan la plata del bolsillo para la compra de alimentos. ¿Qué, muchos intermediarios o pocos que sacan mucho? Y hay pocos que sacan mucho, ¿no? O sea, acá hay... Eso es el gran problema. Vienen los camiones que pertenecen a un par de empresas y se llevan la verdura a un precio irrisorio y la venden a un precio carísimo. Y la otra pata, que yo decía, la tercer problemática, sí, es el modelo agropecuario, el modelo productivo que está instalado, ¿no? Es un modelo productivo muy dependiente de insumos, ¿no? Con mucho uso de agroquímicos, de pesticidas, mucho uso de nylon también, y a precios dolarizados. Claro. Y se genera esto, contaminación en el suelo, contaminación y enfermedades en la familia, y también una dependencia, ¿no? Porque el productor no se guarda las semillas, siempre se dependen de las agroquímicas, y que son los otros ganadores de toda esta, de este modelo. Y todas estas organizaciones fueron encontrándole por lo menos algunos vericuetos, ¿no?, a estos problemas. Por ejemplo, el de la tierra, ¿cómo lo intentan solucionar? Bueno, acá hay distintos proyectos, ¿no? Siempre tratamos de tener una agenda que el Estado ponga a disposición las tierras fiscales improductivas para que se puedan armar colonias agrícolas, porque consideramos que es estratégico que suelos improductivos se pongan productivos y que la familia quintera pueda acceder a la tierra, fortalecer la economía regional, producir alimentos, que es algo estratégico que cualquier ciudad o país tiene que tener en su agenda, producción de alimentos sanos y frescos para la población, ¿no? Entonces, ese es un tema que va. Y esto ha tratado la problemática que hubo el lunes con el tema del Parque Pereyra. Uh-huh. Ahí desde el año pasado, hace más de un año, se presentó un proyecto en lo que era el Ministerio de Asuntos Agrarios para que se ponga en función de las familias productoras un predio. Voy a explicar también lo del Parque Pereyra porque a veces genera confusión. El Parque Pereyra es un predio de 10.000 hectáreas y tiene tres sectores. Un sector recreativo, ¿no?, donde las familias de la zona van los fines de semana a tomar mate, a comer un asado. Un sector que es de reserva, ¿no?, de reserva de flora y fauna. Y otro sector que es productivo, destinado a la producción. Y así se concibió su expropiación hace 70 años ya. Y actualmente ya viven, hace muchísimos años, de esos 70, más de 250 productores. Ahí se da que hay un predio de 300 hectáreas que fue ocupado con un convenio, en realidad, con la provincia, por una empresa que era papelera llamada Masú, que funde hace varios años, y quedan esos lotes, que incluso tienen plantado eucalipto para hacer papel, que ya están abandonados. Y este proyecto, que se presentaron desde las organizaciones, contempla que esa zona, que es la productiva y la que está abandonada por la empresa y tiene un monte abandonado de eucaliptus, se ponga a disposición para construir una colonia agrícola y que produzca alimento, y la familia empezamos a resolver parcialmente el tema de la tierra y la producción sana de alimentos. Así es lo que, en ese contexto, es lo que se fue a presionar, haciendo uso de esa tierra, entrando al predio, para que no se duerman, no cajoneen, como decimos, el proyecto, sino que ponerlo en discusión y que empiece a circular por donde tenga que circular, pero que camine para que esa tierra que pase de improductiva a productiva. O sea, hay que cuidar la tierra, ¿no? Digamos que es nuestra tierra y, producir y cuidar el lugar, ¿no? Digamos. Exactamente. Ese es un poco el espíritu, porque al ya dejar de arrendar nos permite también plantar otro modelo, un modelo productivo mucho más amigable con el medio ambiente, decimos nosotros, de transición agroecológica, ¿no? Cuando se alquila la tierra es medio imposible, porque todos los meses tenés que cubrir 10.000 pesos de alquiler y tenés que estar permanentemente produciendo bajo invernáculo, y es un vicio que termina mal eso. Bien, y ustedes estaban ahí trabajando y llegó la policía y los... ¿Qué hizo? Sí, nosotros llegamos al predio el lunes a las 10 de la mañana, empezamos con machete a limpiar un poco el lote, hay muchos árboles con espina, bueno, empezamos a limpiar, se empezó a cocinar, a hacer una olla popular para todas las familias que estábamos ahí, y cerca de las 12 del mediodía llega la policía y dice que no teníamos que ir, que iban a desalojar. Nosotros ahí le dijimos que no nos íbamos a ir, si había una orden judicial, si había alguna orden de un fiscal, y decían que no, que iban a actuar de oficio, y bueno, ahí quedaron esas palabras y se fueron. Te digo que también, para contextualizar, eran todas familias quinteras, ¿no?, que estábamos con sus hijos, compañeros, estaban cocinando, o sea, muy tranquilos, no fuimos preparados para lo que se venía después, que 20 minutos luego de que se fueron, volvieron con un montón de policías armados y dijeron, nos empezaron a empujar, que nos vayamos, y empezaron a hacer forcejeo y inmediatamente empezaron a disparar balas de goma, palazos, todo, para reprimirnos y echarnos. No fue, la verdad que fue muy salvaje. Y ahí ya se empezaron a llevar detenidos compañeros y compañeras, y nosotros con otro gran número de familias nos fuimos, viendo esa situación, ya nos fuimos entre gritos y disparos, nos fuimos para la Ruta 2, que estaba más o menos a 700, 800 metros, y en la Ruta 2 también llegamos a cortar 5 o 10 minutos, porque fuimos a pedir la libertad de ya lo que veíamos que se lo estaban llevando preso, y ahí llegó otra oleada de camionetes, patrulleros, y empezaron a disparar y como cazarnos, ya era como esa onda, iban seleccionando, iban cazando compañeros y compañeras con golpes, con disparos, y bueno, eso terminó con un saldo de 48 detenidos que terminamos en la comisaría Quinta del Pato del distrito de Berazategui. La verdad que fue tremendo, hubo menores detenidos sin ningún protocolo de nada, y bueno, eso fue el accionar de la policía el día lunes. Fueron liberados todos, ¿no?, los detenidos ya. Sí, sí, sí. Gracias también a la presión que hubo de todas las organizaciones, hubo apoyo en 750 que salieron a protestar, en Abasto, en distintos puntos de conurbano también, y bueno, se logró que nos liberen a todos. Vos puntualmente recibiste algunos disparos, ¿no? Sí, sí, yo recibí en el predio, tengo 13 balas de goma en la pierna, en la rodilla y en la ingle. 13. Ahí, 13. Y otros compañeros y compañeras también, ¿no? Tienen balas. Sí, sí, sí, varios heridos de bala de goma, porque te digo, empezaron a tirar desde una distancia de 2, 3 metros y estaban con cizaña con el objetivo de pegarnos. ¿Y cómo sigue? Porque, bueno, estás nombrando muchas cosas, muchas irregularidades, ¿no? ¿Por dónde arrancan o qué están haciendo ahora? ¿Cómo sigue esto? Lo que se está empezando a trabajar con el grupo de abogados, de derechos humanos que están colaborando con nosotros es el tema de hacer presentar una denuncia, sobre todo desaccionar, y por otro lado que nos saquen la imputación que nos hicieron a todos los detenidos. Claro, encima quedan imputados. Pero hubo pibes también detenidos, ¿no? Perdón, no te escuché. No, digo, encima quedan imputados a ustedes, pero hubo pibes detenidos también, por ejemplo, que eso es ilegal. Sí, hubo 7 menores detenidos, o sea, un disparate. ¿Y actuaron de oficio sin estar ustedes tampoco cometiendo ningún delito? Nosotros estábamos en el predio, que nuestro objetivo era presionar para que se empiece a tratar el proyecto, que tiene el número de expediente en el Ministerio de Agroindustria, para que se trate ese proyecto y no lo cajonen. Porque en simultáneo hay otro predio perteneciente al Parque Pereira que está ocupado por una empresa multinacional, que no sé qué testaferro tiene acá, pero es Telmex, y ese predio ya está cercado y no vimos ni escuchamos ningún balazo de goma, sí, ningún agente preso sobre ese predio. Pero los pequeños productores, los campesinos pobres, la respuesta que nos dieron fue una paliza tremenda y la cárcel. Entonces, acá alguien tiene que empezar a dar explicaciones, no sé si es Vidal o el municipio de Berazategui, pero alguien tiene que empezar a dar explicaciones de qué está pasando con todo eso. ¿Quiénes sospechan ustedes que tienen interés en que no ocupen y vuelvan productivo ese terreno? Y ahí, bueno, siempre sospechamos, ¿no? O es la presión inmobiliaria con sus cómplices políticos de turno, o ahí está el gobierno de la gobernadora Vidal, de Cambiemos, uh-huh, o el municipio de Musi. O sea, todavía nadie dio no dio respuesta de quién dio la orden de tamaña represión. Ajá. Entonces, bueno, que alguien se tenga que hacer cargo de todo eso. Lo que tiene la seguridad es que no hubo ninguna orden judicial. No, ahí cuando incluso la policía se acercó y dijo, no tenemos ningún orden de ningún fiscal, nada, vamos a actuar de oficio. Esa fue la respuesta que nos dieron y empezaron a los tiros. No hubo, digamos, Lautaro, ninguna negociación previa ni posibilidad, digamos, de un planteo, digo, por parte, podría haber sido, digamos, de la propia fuerza de seguridad, pero también del poder político. No hubo nadie que hubo que hacer un llamado y, bueno, nada, no hubo mediación, digamos, previa. No nos acercó. Nuestra idea era justo era feriado, nuestra idea era esperar hasta el martes para hablar con algún fiscal, algún organismo dentro del Estado que tenga injerencia sobre el Parque Pereira. O sea, incluso no era seguro que nos quedemos, ¿no? Así que eso era un poco la respuesta que esperábamos y, bueno, bueno, llegó todo lo otro. Bueno, Lautaro, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Vamos a seguir de cerca lo que siga pasando. ¿Cómo están ahora las familias, la gente que estuvo ahí en el predio? ¿Están Bien. Por suerte, bien, amigo. También ahí participó de otras organizaciones. Estaba Asoma y la CCC también participaron con varios compañeros. Y bueno, por suerte están la información que tenemos, que están todos bien y todos ya salimos de la comisaría. Ahora bueno, sigue ver cómo seguimos que empiecen a dar cuenta de los responsables y que no vamos a seguir peleando para la ejecución del proyecto, porque nos parece sumamente justo, claro, y que fortalece el sistema productivo y la calidad de vida de las familias. No bajen los brazos y sigan. Bueno, muchas gracias también por difundir todas estas situaciones, No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Lautaro. Un abrazo grande. Un beso. Hasta luego. Chao, chao. Hablábamos con Lautaro Leverato, integrante del movimiento de pequeños productores y productoras. Contando primero un poco cuál es el trabajo que hacen en el cotidiano, cuál es el contexto en el que les toca desarrollar su tarea, su laburo productivo, eso que todos los días tenemos en la mesa nosotros. Hay manos que lo producen. Uh-huh. Y bueno, y hay manos que se llevan un montón de plata en medio con el trabajo de otros. Exactamente. Y hay medios de comunicación que dicen, como el diario El Día, por ejemplo, violencia en Parque Pereira por intento de usurpación de tierras. Sí. ¿No? Que es lo que me decía el otro día mi tía. Me dice, no, lo que pasa es que querían ocupar la tierra. Mirá si te ocupan el terreno a vos, qué sé. Este como miedo, los, ¿no? Esta, como los esta como forma los, de comunicar que se como elige. Los empujones del diario Clarín el otro día. Exacto, a la represión del puente Pueyrredón a los jubilados. A los jubilados. El diario Clarín decía empujones entre jubilados y la policía. Sí. Un amigo me comentó abajo, me puso, la crisis causó nuevos empujones. Sí, y yo no le mando saludos a los periodistas, los y las periodistas que ponen esa placa. Porque podrían negarse a poner esa placa y decir la verdad y dejarse hinchar las pelotas de una vez por todas. Exactamente. Y que cada uno haga lo que, si no pueden dedicarse a la comunicación, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Pero dejémonos de hinchar los huevos. Y cuando le pegan a una señora que tiene 80 años o le tiran con agua fría en invierno, eso es una represión, y el periodista que pone que lo empujaron es un cómplice de esa represión, y todos estos tarados que están haciendo todo esto en los medios de comunicación son cómplices de todas estas cosas que están pasando. No son los responsables, ¿no? Pero son cómplices, son cómplices también. Y los responsables, lamentablemente, los vamos a tener que aguantar un tiempo más, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, un saludo a Patricia Bullrich, que además de sacarle hace unos años, ¿se acuerdan de eso? Que le sacó un 15%, sí, sí, sí. Dijo, ay, esto es una medida que me duele en el alma, pero voy a tener que descontarle, de verdad, dijo eso, dijo, le voy a tener que descontar a los jubilados un 15% del sueldo, que ganaban dos chirolas, y ahora encima los manda a cagar a palo, así que la verdad, bueno, esto es una... Sí, negro, ¿qué? Perdón. Digo yo. Me enojé. Porque ya me enojé, feo. Sí, yo también. Es el, es el Pagani de la pulseada. A ver, Santillán. No me gusta que toque ningún ser humano. Muy bien. Sea chico, sea grande, sea bebé, pero no hay que tocar. Como diría Papo, nadie se atreva a tocar a nuestros viejos. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a un temita musical. Muy bien, Santillán. ¿Cómo lo quiere usted? Hay que ser así, hermano. Si no, en este país hace lo que quieren los políticos, los policías, que... Mala onda, no. Ah, papá. Che, poneme un tema para levantar. ¿Qué tenés? Dale, esto ¿Qué tenés? ¿Uno de Sky? Sky. Bueno, vamos uno de Sky Bellinson, el que tocó con Cajade. Cajade. Una vez. Sí. ¡Ay! Policía de Radio. La Pulseada Radio.